Lección 18. Corea, geografía, comidas y deportes. Primera parte. Corea está situada en el noreste de Asia. Limita al norte con China y Rusia y está separada de Japón por el Mar del Este. Corea es una península como España e Italia. Posee una historia de más de 5.000 años. La capital del país es Seúl. Las comidas principales de Corea son arroz y kimchi. Además, comemos también carne, pescado, mariscos y vegetales. A diferencia del mundo occidental, nosotros servimos todos los platos en la mesa al mismo tiempo. De esta manera, compartimos los platos reforzando la fraternidad entre familiares y amigos. El deporte más popular de Corea es el fútbol, como en España, y los países de América Latina. En la Copa Mundial de Fútbol de 2002, fuimos uno de los 4 mejores del mundo. El béisbol también tiene bastante popularidad. En las Olimpiadas de Beijing de 2008 ganamos la medalla de oro y en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009 logramos el segundo puesto. Taekwondo también es muy popular en Corea. Es un arte marcial internacional. Estos días mucha gente lo practica en todo el mundo para mantenerse en forma y para poder autodefenderse. Aparte de todo esto, algo muy popular entre los jóvenes son los juegos de Internet. Ya que todos tienen su propio ordenador y el Internet está muy desarrollado, los muchachos pasan mucho tiempo conectados a la red. Los padres están preocupados por ello, pero los jóvenes, a su vez, piensan en su futuro y se esfuerzan mucho por ver sus deseos realizados.